Bienvenidos y bienvenidas al episodio número 24 del Mulet Club. El episodio que numéricamente debió coincidir con un día antes de Navidad, pero de alguna forma no lo consiguió. Sin embargo, al igual que la Navidad es un momento bastante emocionante para muchos y bueno, en realidad para todos, o de repente no tanto para todos, pero en fin. Este episodio también tiene algo muy especial y marca también un cambio o una etapa nueva en lo que es el programa. Estoy seguro que saben con quién vamos a conversar, quién es nuestra invitada. Así que la entrevista va a empezar luego de este riff. ¿Por qué riff? Porque era la misma forma en la que Samurai Cibernético se metía a la placa madre y a todos esos circuitos para luchar contra sus enemigos en esa serie noventosa 2000era de Canal 4 los sábados por las mañanas. Y dos, porque los riffs siempre son chéveres. Y si no, le pueden preguntar a The Worldwide Underground. Bien, nos encontramos ya conectados a larga distancia. Es la primera vez que estamos haciendo esto, así que desde hoy arrancamos con las entrevistas internacionales aquí en el Mulet Club. Y la primera invitada es la actual campeona en parejas de Fénix Lucha Libre junto a Alexandra y ex campeona femenina de XNL. Me refiero, sí, a la favorita de muchos desde que vino para Prueba de Fuego de LWA el año pasado, aproximadamente por mayo, al fin en el Mulet Club, Alison Evans. ¿Qué tal, Alison? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, muy feliz de estar aquí, que me consideren para esta entrevista, y muy feliz de estar aquí en el programa del Mulet Club. No, gracias a ti por el tiempo, la verdad, y por poder conversar con nosotros un rato. Ha sido mucho tiempo desde que viniste el año pasado a Prueba de Fuego en LWA. Sí, el año pasado, en mayo, estuve por allá y súper feliz, me encantó Perú, o sea, Lima, en verdad, y muy, muy, muy contenta, lo pasé muy bien. Qué bueno que sí, en realidad era uno de nuestros primeros eventos, al menos de mi parte, ¿no? Y era justo cuando el programa estaba recién iniciando y no solíamos conversar mucho con los luchadores en realidad. Supongo que ya te han hecho muchas entrevistas y que muchas veces te han preguntado lo mismo. Entonces, aprovechando de que tu tema actual de entrada, o al menos individual, no de las clits, es Party Animal, ¿estoy en lo correcto? Uh-huh. Es que tengo dos, depende de dónde esté. Pero mi tema de entrada es Punk Beach, de Trio Tree. Ya, entonces, ahorita lo que acaba de suceder es que toda la pauta que tenía para el programa se ha desarmado. ¿Por qué? Eso es lo que pasa cuando uno no hace bien su tarea, o sea, tratas de investigar. Pero no, es que ocupo ambas. No, es broma. La idea es que queríamos remixear el orden que siempre hay, ¿no? Lo típico es preguntarte cómo iniciaste. ¿Quiénes eran tus ídolos de pequeña, ¿no? Pero empecemos por la actualidad. Uh-huh. Genial. Recientemente, bueno, no recientemente, en realidad ya va más de un mes que eres campeona en parejas en FNX. Claro, en Fénix Lucha Libre de Quilpué. Así es. Con las clits, bueno, con Alexandra, con quien curiosamente, igual que con Christy, antes de ser un stable, han luchado entre ustedes bastantes veces. Sí. Mira, todo empezó porque, bueno, en Fénix fui una vez y, bueno, teníamos un rollo ahí porque anteriormente con Alexandra, que antes tenía otro nombre, era Imanya en Explosión, también habíamos tenido como unas pequeñas riñas. Entonces, desde Fénix me invitaron para volver a luchar contra ella y, bueno, tuvimos un feudo más o menos largo, o sea, 4 o 5 shows, donde estuvo bastante entretenida, la gente le gustó harto, y claro, ella me terminó ganando igual, pero después de bueno, tanto encuentro en el ring, etcétera, y de ser casi nosotras las únicas dos personas o las únicas dos mujeres que estaban luchando en Fénix, decidimos aliarnos y por lo mismo hemos construido una súper, súper linda amistad y ahora por eso somos un tag que la pasa tan, tan bien arriba del ring. No salíamos porque considerábamos que si somos pocas no podemos estar peleando entre nosotras, sino que nos podemos unir y luchar contra los hombres. Y de esa forma pudimos conseguir finalmente, en poco tiempo siendo tag, muy muy poco tiempo, ser las primeras campeonas femeninas en pareja de Fénix Lucha Libre. Claro, yo creo que justamente el hecho de que ustedes hayan tenido rivalidades entre ustedes las ha hecho que se conozcan mejor en el ring y que justamente esa forma, ese conocimiento de la otra persona haga que sean un mejor tag, ¿no? Porque ya sabes tú las movidas, ya sabes sus debilidades, sabes sus fortalezas también. Exacto, y por lo mismo considero que con el tiempo ella, Alexandra, ha mejorado bastante, porque nos hemos apoyado mutuamente, hemos podido crecer como luchadoras mutuamente porque cada una ve las falencias de la otra y la ayuda a sobreponerse y a mejorarla, y por lo mismo yo creo que en tan poco tiempo nos convertimos en campeonas. Ese apoyo es muy importante y además que creo que estos ya prácticamente 11 años que tienes de carrera han servido mucho para que aquí es el crecimiento de Alexandra, ¿no? Sí. En estos 11 años igual yo he aprendido mucho, y aunque uno nunca termina de aprender, creo que soy una de las luchadoras de Chile con mayor experiencia. Entonces, por lo mismo, tengo como un poder de observación también y un poder de crítica ante la lucha libre femenina, y por lo mismo ayudar a hacer críticas constructivas y a tratar de mejorar la lucha libre femenina en general. Y obviamente partiendo por mí y partiendo por mi tag, para que seamos súper reconocidas en el ambiente. Sí, bueno, la lucha libre femenina ya está mucho más desarrollada que aquí, ¿no? Y no solamente quizá por la constancia del ritmo, sino que la cantidad de empresas que hay y que te permiten, como me dijiste hace un rato, ¿no? Depende en qué empresa estoy. Supongo que hay empresas en las que el ritmo es mucho más acelerado, de repente la intensidad de las luchas son más fuertes. Y, claro. Y si bien siempre está pues esta desigualdad de cantidad de luchadores versus luchadoras, pucha, yo veo que, por ejemplo, tú dices, no, ya, esta semana voy a estar en tal sitio, esta semana voy a estar en tal sitio, la otra semana claro, en otra empresa. Y acá el panorama es totalmente distinto. Sí, bueno, yo me he fijado, bueno, cuando fui a Perú y tuve la oportunidad de luchar en LWA, tenían solamente a Ale, que luchó contra mí esa vez, o bueno, que fue parte del equipo contrario, claro. Y no habían más, o sea, creo que habían un par de niñas que estaban entrenando allá, porque también fui a un par de entrenamientos, pero nada más, y de ahí el tema de que a ella no la hacen luchar porque no tiene con quién luchar, porque no hay más mujeres, etcétera, yo lo vi súper complicado, porque, bueno, yo cuando empecé mi carrera luchística, nos pasaba lo mismo. Igual yo empecé entrenando como con 4 o 5 mujeres más, que finalmente lucharon un par de veces y se terminaron yendo o no estaban, etcétera. Entonces tuve un muy largo periodo de mi carrera en que yo solamente luchaba con hombres. Entonces considero que para la evolución de ella y para la evolución un poco de la lucha libre femenina, y que todavía no está muy desarrollado allá en Perú, deberían comenzar por esos primeros pasos, haciendo luchar a sus luchadoras con hombre o con cualquier luchador, si al final nosotras estamos entrenadas para poder enfrentarnos a cualquiera. Claro, ¿no? De alguna forma luchar con hombres quizá no ayuda a la división de luchadoras femeninas propiamente dicha, pero en cuanto al nivel de la luchadora sí ayuda un montón. Claro, bueno, es que en el fondo, digamos que si en un espectáculo, por ejemplo, como LWA, nunca muestran luchadoras, la gente o las niñas que finalmente se puedan motivar para ser luchadoras, para poder entrenar, si no ven a alguien ahí como un rostro a seguir, por decirte, nunca va a haber gente que se motive, pero porque deben decir, ah, bueno, pero quizás no haya ninguna mujer luchando, o ¿qué voy a hacer yo solamente ahí? Y el hecho de que una luchadora que luche con hombres y evolucione va a hacer que mujeres del público, etcétera, se motive para ir a entrenar. Entonces, de esa forma, es como un granito de arena para la evolución de una división femenina que cuesta mucho, mucho tener. Sí, sobre todo que, como me dijiste hace un momento, empezaron de repente unas 5 y luego se fueron yendo y se fueron yendo y se fueron yendo. Cuando pasó Exacto. eso, por ejemplo, y tú veías que tus compañeras iban abandonando, ¿te preocupaba de repente que no tengas otra chica con quien luchar, o simplemente dijiste, no, simplemente voy a seguir luchando con hombres, no sé? Bueno, a mí no me preocupaba, porque yo, claro, podía luchar con hombres y todo. De hecho, mi debut fue en una triple amenaza contra una mujer y un hombre. Entonces, desde el principio siempre estuve luchando con hombres, pero lo que me preocupaba más era que los bookers no quisieran hacerme luchar con hombres si no habían más mujeres. Claro. Pero en el fondo es una lucha constante, pero ahora que, por ejemplo, somos tag con Alexandra, en Fénix no les queda casi de otra, porque somos campeones y tenemos que luchar con todos los otros tag team que son puros hombres. Pero en otras agrupaciones claramente como que ven con recelo el hecho de hacernos luchar con hombres. Entonces, el tema de esa discriminación, entre comillas, no va de parte de nosotras como luchadores, sino que de parte de los bookers. Claro, hay tanta variedad de empresas allá en Chile que también supongo hay muchas formas de pensar, y así como Fénix ahorita está apostando bastante por ustedes y son campeonas, supongo que hay otras empresas en las que la experiencia no es tan, tan bonita, por así decirlo, ¿no? Bueno, sí, es que hay de todo, y en especial ahora que soy independiente, estoy luchando, no sé, de 6 a 8 veces por mes, entonces estoy constantemente todo el fin de semana luchando. De hecho, estoy aprovechando este fin de semana, que es el único que tengo libre por ahora, y de aquí en la próxima semana en adelante comenzamos la temporada y se acabaron los descansos. Entonces, sí, hay no muy lindas experiencias en algunos lugares y otras muy buenas experiencias. Porque, por ejemplo, aquí en Fénix, cuando yo llegué me sentí súper, súper bien recibida. Y si bien yo sigo siendo independiente, esta es una agrupación a la que yo le tengo mucho cariño. Pero, por ejemplo, hace muchos años atrás, yo me fui de Revolución, casi 5 o 6 años atrás, de Revolución Lucha Libre, y hace un par de meses, creo que el mes pasado, un poco más, no sé, volví a una lucha y, claro, fue igual un poco impactante, pues recordé por qué me había ido. Así que hay de todo, hay de todo. Hay lugares donde uno lo pasa muy bien, por ejemplo, en Concepción, en Acción Sin Límites, que también he luchado ahí este año, o sea, el año pasado, 2016. El público es maravilloso, maravilloso. Yo creo que todo aquel que va a luchar allá sale demasiado contento por las reacciones del público, por cómo se meten en las luchas, cómo gritan por ti o cómo abuchean al rudo, etcétera. Yo me acuerdo que esta lucha que tuve fue una lucha tag y la gente gritaba de pie, esto es lucha, súper emocionado, y yo, bueno, súper contenta. Así que, bueno, hay experiencias de todo, y en especial cuando una es independiente, está en todos lados, y bueno, hay agrupaciones, por ejemplo, o empresas como CNL, a la que no le agrada que yo sea independiente, porque, bueno, es un show con bastante más producción, mucho más bonito de ver, etcétera, que te dice, bueno, yo cobro tanto en la entrada, ¿y por qué? Y la gente te puede ver por menos plata en otras agrupaciones. Y es cierto, pero también yo soy independiente, entonces puedo estar donde yo quiero, donde me da la gana y donde me busquen también. Entonces, no sé, es como ser independiente o estar en muchos lugares tiene sus pros y sus contras, claramente. Claro, ellos lo ven de repente como que les conviene la exclusividad por parte del dueño, pero también si tú eres independiente y tienes un talento que puedes llevarlo de lado a lado, pues entonces ellos deberían verlo como que tienen la facilidad de traer un buen talento que no esté amarrado a otra empresa de la competencia, por así decirlo. Claro, pero bueno, son los debates que uno siempre tiene que estar teniendo en estos casos. Claro, toda la vida. Mencionaste hace un momento el público, y creo que coincidimos con mucha gente que el público chileno es uno de los más apasionados en la lucha libre. Sí, la verdad es que sí. Por ejemplo, la experiencia que he tenido cuando he salido, cuando fui a Lima o cuando fui recientemente a Ecuador, a Quito, claro, el público de Chile es mucho, mucho más apasionado, pero no tanto como el de México, claramente. La gente aquí, bueno, depende de la empresa, del lugar, etcétera, porque en Fénix no es tanto, aunque a nosotros sí nos quieren bastante, pero no es tanto. En Santiago, el público es un poco más complicado por el hecho de que la gente que va a los shows no ve la lucha libre como un espectáculo, sino que están constantemente haciendo críticas respecto a los desempeños, comparando con la WWE, etcétera. Entonces, como yo digo, hay gente, el público son muchas veces algunos ñoños que van y te comparan con cosas que obviamente están a mil años luz de nosotros en cuanto a producción, etcétera. Costos, de valores de entrada, muchas cosas de diferencia. Y no sé, uno está haciendo un espectáculo y poco menos uno se tiene que matar para que la gente te tenga que aplaudir. Pero en otros lugares, con, no sé, un simple chop o cosas así bastante, que son parte del espectáculo, la gente se prende, grita, se emociona, genera mucho. Entonces, depende del lugar, también el público que te va a ir a ver. Claro, hay un público que llega con la mentalidad abierta a disfrutar nada más del show. Y hay otro público que es muy exigente, el público que jamás, por más que le des lo que le des, nunca está satisfecho. Y nosotros pensábamos que esa especie de plaga solamente había por acá, o sea, es en realidad toda Latinoamérica, ¿no? Que tiene y generalmente lo encuentras en Facebook, ¿no? En esas páginas donde que todos saben todo, ¿no? Todos ven todo y son los grandes jueces y conocedores de absolutamente toda la lucha libre. Claro. Entonces, eso es lo que a mí en lo personal no me gusta mucho, porque considero que la lucha libre es para disfrutarla. Y que si tú estás pagando una entrada es para ir a pasarlo bien, no para sentarte y empezar a criticar, etcétera. Y muchas de las personas que van, van a eso, no van a disfrutar. Por eso yo valoro mucho, por ejemplo, la gente que va por primera vez o que no sabe nada de lucha y un día llegó por casualidad y le encantó y se volvió muy fanático y después va siempre a los shows, porque esa es la gente que al final el público que todos queremos tener, no el otro público que constantemente está haciendo críticas innecesarias, que están hablando del buqueo, que por qué el buqueo hizo esto y la cuestión, porque en verdad eso no es la forma de disfrutar la lucha libre, creo yo. Sí, y justamente ese público que te gusta tanto, es porque de alguna forma tú también has sido parte de ese público que quizás no era muy pegado, muy recontra fan de la lucha, pero la experiencia en vivo fue la que te terminó cautivando, ¿no? Sí, claro, porque mis inicios en la lucha fueron porque mi hermano también lucha. Entonces, la primera vez que yo fui a un show en vivo, él era árbitro. Él un mes antes había empezado a entrenar en una escuela ahí en Revolución y le enseñaron a arbitrar las luchas y todo mientras estaba en este periodo de aprendizaje. Y claro, cuando la primera vez que él salió en un show a arbitrar, yo lo fui a ver súper emocionado porque claro, claramente sí. A mí me gustaba la lucha, pero no era una fanática como los que hay ahora, de estos que compran polera y que tienen todo. No, solamente disfrutaba de la lucha cuando lo veía en la tele. Y esa vez fui y encontré, bueno, esto fue en el 2005, muchos años atrás, cuando la lucha libre también era muy distinta aquí en Chile y la producción también era muy distinta, súper bajo nivel y todo, pero aún así, cuando yo vi el show en vivo, quedé fascinada, me encantó. No podía creer lo que estaba viendo y quedé así como enamorada del show en vivo. Y eso es lo que a mí más me gusta de la lucha libre. Además de ser luchadora, me gusta mucho el show en vivo. Entonces, ahí comencé. Claro, eso es otro feeling que te da, ¿no? Puedes ver una lucha muy buena en televisión, pero lo que te transmite el show en vivo, estar ahí, es otra cosa totalmente, ¿no? Sí, el ambiente yo creo que en la lucha libre o en un espectáculo de lucha es fundamental. El ambiente es el cual te genera un show, si es un show de calidad o no, es porque si la gente lo disfrutó, porque tuvo un buen ambiente, es porque hiciste una buena pega o un buen trabajo arriba del ring. Entonces, para mí eso es fundamental. Claro, porque cuando tú tienes un buen show, tienes una buena reacción del público, llega un momento en el que tú no conoces a la persona que tienes al costado, pero de alguna forma todos se vuelven como que cómplices, ¿no? Sí. Ya sea para los chants, sí. Ya sea para los momentos en los que la gente abuchea o hay un heel turn y toda la gente como que, oh, ¿qué pasó? ¿No? ¿Qué pasó? Y todos al mismo tiempo se miran y voltean. Entonces, es una conexión que es muy difícil de ignorar. En especial, al menos yo, por eso mismo, tengo demasiada interacción con el público, mucho, porque los miro, les hablo, les apunto, les pregunto cosas en mitad de una lucha y todo, porque así como yo fui público y como yo asistía a show en vivo, una persona del público quiere ser parte del show, quiere estar ahí, quiere ser parte del espectáculo. Entonces, si un luchador te habla, te mira, te pregunta cosas, te hace participar, como que tu experiencia en ese evento está como súper pagada. Entonces, de esa forma yo he manejado mi lucha para entregar satisfacción a la gente que va a ver los espectáculos. Sí, justamente esa interacción fue lo que nos llamó mucho la atención cuando viniste, porque recuerdo que diste un chop, no recuerdo a quién fue que le mandaste un chop, y lo dijiste, o sea, realmente no sonó, pues, ¿no? Y dijiste a todo el público, no sonó, ¿no? Entonces, como que la gente pedía otro, y de verdad, pues, le diste otro que sí sonó, y además que estaba toda esta onda del silbido, que jamás había visto un silbido así en una lucha, ¿no? Sí, bueno, es parte de lo que me gusta hacer también, y por lo mismo quería llevarlo a la gente de Lima a que disfrutaran de la forma en que lucho yo y hacerlo participar. Y bueno, también como no acostumbran ver lucha femenina, era una forma más innovadora también de que lo conocieran. Sí, porque en realidad, bueno, conversábamos antes un toque y yo trataba de saber de repente a qué estilo o a qué empresa te pegas más, ¿no? Para de alguna forma por ahí ver un nexo, ¿no? Y me dijiste que en realidad no te pegas a ninguna empresa, en realidad, o sea, no eres muy consumidora de la lucha libre así, o sea, como muy, muy, muy fan de buscar aquí, buscar allá, no, no mucho en realidad. No, no, en verdad no, porque no sé, como te dije anteriormente, a mí lo que me cautiva es el show en vivo, estar arriba del ring o ser parte del show, estar sentada debajo del ring y ver el espectáculo, eso es lo que me cautiva. El tema de ver eventos por YouTube, etcétera, como que no me llama mucho la atención porque, por lo mismo, estoy sentada viendo una lucha y pierdo la atención, me pongo a pensar en otras cosas, etcétera. Pero cuando estoy en un show en vivo, el ambiente me envuelve completamente. Entonces, eso es lo que yo siempre prefiero. Y bueno, no te voy a negar que de repente sí veo una que otra lucha que me recomendaron, o cuando estoy con mis amigos, que vamos a ver lucha y ahí estoy viendo lucha ahí. Pero no es algo que comúnmente salga de mí así como que, oh, hoy día voy a ver lucha porque es por tal razón. Me pasó un periodo muy, muy corto con NXT en que estuve viendo algunos capítulos seguidos y claro, me gustaba bastante, pero no lo seguí viendo porque no tenía tiempo, etcétera. Pero no, yo no, comúnmente no soy como mis amigos luchadores que no se pierden ningún evento y que cuando se juntan conversan sobre lo que vieron, etcétera. No, yo no soy así. Y comúnmente la mayoría de las luchadoras aquí en Chile, o una buena cantidad de luchadoras, no somos así tampoco. Todas preferimos, no sé, todas preferimos la lucha, el show en vivo, más que ver el show por internet, por YouTube, etcétera. Claro, terminan prefiriendo la interacción y toda la experiencia. Pero y justamente por eso que dices, cuando tú luchas, terminas de luchar, o mejor dicho, ¿no? En un evento en el que estás buqueada, en los momentos en los que no estás luchando, ¿cómo estás? O sea, ¿estás inquieta tratando de ver o simplemente te dan ganas de ver solamente cuando ya acabaste de luchar? No sé. Depende, depende. A mí como me gustan los shows, trato de ver a veces, pero para ver cómo está el público, etcétera. A veces cuando siento que en la mitad del show no hay nada, no hay ruido ni nada, me empieza a entrar un poquito el nervio. Pero por otro lado, cuando escucho que hay harto revuelo, la gente está súper prendida, me emociono más y tengo más ganas de salir a luchar. Pero comúnmente, antes de mi lucha, estoy tranquila, sentada, dándome vueltas, esperando mi turno, así como un poquito ansiosa de salir a luchar. Pero es depende. Pues, por ejemplo, si estoy casi en la última lucha, claro, me pongo a ver un rato la lucha por ahí, a ver si es que puedo colarme en alguna parte para ver, o si no, bueno, espero tranquila y que me toque mi turno, pero sí, a veces trato. O cuando estoy en las primeras luchas, no, ahí no veo nada hasta que salgo a luchar y después ya más relajada, cuando ya, no sé, me cambia de ropa, etcétera, ahí ya me pongo a ver el show más tranquilamente. Con una capucha para que no te reconozcan. Claro, no, es que nunca salgo al público, siempre me quedo por ahí, no sé, pues si se ve detrás de la cortina, por Claro. ejemplo, etcétera. Ahí sí, pero no salgo entre medio del público comúnmente. Es gracioso que luego de ver a alguien en el ring con toda esta presencia, pues, ¿no? De un luchador, de repente algunos rudos, otros no tanto, pero imponentes sobre el ring. Luego llega un momento en el que les gana la curiosidad de ver cómo está la acción, cómo está el público. Y es como que saliera ese pequeño niño que todos tienen dentro y que sacan la cabeza un toque, miran y se esconden otra vez porque obviamente ya la gente los está detectando, pues, ¿no? Sí, me ha pasado harto. O a veces ya me pego un poco más viendo la lucha y empiezo así como oh, y a gritar y cosas así ¿Ya? detrás de la cortina y hay veces que la gente se da cuenta que estoy ahí y mis compañeros me callan y Y bueno, claro, obviamente me da un montón de vergüenza, pero a veces sí me pasa. Ah, pero es parte del disfrute, pues, ¿no? Claro, porque si no estuviera reaccionando, significa que hay algo mal. Sí, además que, justo como decías, cuando el público está de repente un poco muerto, ya quizás se siente como un poquito de responsabilidad tuya de que tienes que salir a encenderlo, pues, ¿no? Porque no se puede quedar así. Sí. Muchas veces pasa en que el evento está bien, pero la gente está un poco complicada. Y claro, uno siente esa responsabilidad y ese peso de salir a prenderlo. Y claro, a veces resulta y a veces no, porque son mucho más complicados de lo que uno piensa. Y cuando me pasa eso, por ejemplo, una vez me pasó hace no tanto tiempo, hace como 3 meses, 4 meses, fuimos a un evento donde que era en una convención de tatuaje. Ya. Y mi lucha era una triple amenaza femenina, etcétera. Había poca gente, porque claramente la gente estaba pendiente de hacerse los tatuajes y no del show de lucha. Entonces había poca gente y la poca gente que había no estaba muy, muy interesada. Entonces, claro, empezó la lucha y todo, yo le hablaba y toda la cuestión. Y mientras yo le hablaba, sí reaccionaban un poco, pero yo me daba vuelta para seguir siendo lo mío y se quedaban callados, así, mudos. Y para mí eso era horrible, horrible. Y terminó la lucha y todo, yo salí súper enojada, o sea, súper enojada conmigo misma porque no lo logré, ¿cachai? Porque es un desafío. O sea, esa gente al final no estaba interesada en el evento, estaba ahí porque, no sé, probablemente estaba haciendo la hora o no sé. Y uno sale triste porque uno quiere generar algo, quiere que la gente prenda con lo que estáis haciendo y te esforzaste. Esa vez yo me acuerdo que estaba agotada de tanto hablar a la gente y todo, y no resultó, y todos de la lucha, en verdad, todos los que estuvimos en el evento salimos súper tristes de ese evento porque decíamos, bueno, la gente no hubo caso con ellos, pero por otro lado hay gente a la que sí le gusta, o sea, que sí nos resulta en otro tipo de evento, etcétera. En esa vez en específico no nos resultó y quedamos súper achacados, pero otras veces sí y es súper entretenido. ¿Qué mostró que tengas esta especie de como que de competencia de querer irte con un público despierto, ¿no? No de que, ah, bueno, ya fue, ¿no? Entonces simplemente hay que luchar y ya como caiga, ¿no? Claro, o Justamente. sea, en verdad yo trato de que mis luchas no sean una lucha más del evento, sino que, por último, si no es la mejor técnicamente, sea una bastante entretenida y que sea una que digan que cuando te pregunten, oye, ¿qué lucha te gustó? Ay, la lucha de Allison estuvo súper entretenida, la cuestión y no sé qué. Eso a mí me interesa bastante porque al final la lucha libre es un espectáculo y bueno, yo como luchadora sé las capacidades que tengo y las que no. Yo no soy una luchadora atlética, no me doy mil vueltas en el aire, no salto para todos lados, etcétera. Pero sí soy una luchadora y que se enfoca en el entretenimiento y al final también tengo, además de eso, tengo un lado bastante rudo. Entonces, combino ambas cosas y la gente le gusta bastante y por eso le llama la atención el estilo que tengo yo. Claro, es justamente de ese espectáculo y también del carisma de cada uno, de poder conectar, ¿no? Hay muchos luchadores que, como tú dices, ¿no? Tienen una especie de magnetismo que les permite conectar bastante con todos sus fanáticos. Ahora, volviendo un poco, haciendo parte de este remix, volviendo un poco a los inicios otra vez. Entonces, pues, ya te lo deben haber preguntado o te lo deben haber mencionado más de 50 veces. Empezaste como árbitra y supongo que la interacción con el público es totalmente diferente porque mientras tú como luchadora puedes animar un público muerto, como árbitro te la tienes que aguantar nada más, no puedes hacer no, nada, ¿no? Claro, o sea, obviamente cuando yo empecé la lucha, empecé como árbitro y yo era chica igual, y yo soy bastante tímida en general, en la vida soy una persona súper tímida, entonces cuando yo entré a la lucha y era árbitro, a mí me costaba caer de hablar en general, a mi círculo y todo. De hecho, fue muy raro que me metiera a la lucha, pues si no tenía personalidad para hacerlo. Quizás eso me ayudaba bastante con el tiempo. Pero claro, yo cuando era árbitro me tenía que enfocar en la lucha, en los luchadores, en lo que estaban haciendo, y ni siquiera miraba al público, nada. Tenía que estar ahí 100% enfocada en la lucha. Y claro, cuando uno es luchador tiene que ser casi lo contrario. Yo ahora como luchadora casi no me doy ni cuenta que existe el árbitro. Pero cuando empezaste simplemente habían abucheos, de repente te equivocabas en una cuenta y como que, caballero, nomás tenías que seguir ahí para escuchar los comentarios. Sí, claro, ahí. Sí, no, igual les respondía. Por ejemplo, no sé, habían situaciones, porque yo era chica y había una persona del público que me daba cosas así como rica y cosas así. Y yo, a mí me daba vergüenza porque yo era súper tímida, pues. O de repente tenía que hacer algo, meterme en alguna situación y la gente le gritaba al luchador que me pegara, que pegarle al árbitro. Y me pegaban, ¿cachai? Entonces, nada que hacer. Y me acuerdo que, de hecho, en ese tiempo yo era un recurso súper importante en las luchas cuando querían generar a un rudo. Cuando alguien quería tirar al turn face, o sea, al turn heel, claro, estaba arbitrando yo la lucha y el árbitro, o sea, y el luchador me agarraba y me pegaba y toda la gente quedaba impactada porque yo era chica, po, era una niña y aparte era más delgada, obviamente, y chiquitita de porte y tenía una cara de niña, pero que nadie me la podía sacar. Entonces, era un tremendo luchador que llegaba y me agarraba en el aire y me mataba. Entonces, era algo que también era súper importante para el show cuando me pegaban y todo, y generaba bastante. Pero también me tocó hacer ciertas cuentas que a la gente le molestaba y le gritaban, péguenle al árbitro y todo. Me acuerdo y es súper gracioso. Porque en ese tiempo a mí me daba mucha, mucha vergüenza. Yo quería hacer súper low profile, entonces no lo lograba. De partida siendo la primera árbitro mujer que había, obviamente. Yo queriendo hacer low profile y no lo conseguía para nada. No, ya de hecho el concepto era totalmente difícil que seas de bajo perfil, pues, ¿no? Sí. Sí, verdad es que no sé en qué momento se me ocurrió, si yo era tan tímida, meterme en la lucha. Pero bueno, ya han pasado 11 años de eso y no me arrepiento, en verdad. No, convierte a las personas, no solamente físicamente ni a nivel de resistencia, sino que en muchos aspectos. Y uh-huh. es monstruo que algo que te guste tanto de alguna forma le dé un cambio a tu vida o a otros aspectos que normalmente antes tenías y ahora ya no, o que ha mejorado, qué sé yo. ¿Alguna vez has luchado con alguno de aquellos luchadores que te golpeó cuando arbitrabas y eras pequeñita? Sí, con todo, yo creo, con todo. De hecho, he luchado con casi todos los luchadores que en ese tiempo eran de Revolución y con los que fueron de Explosión también, con todos, sí. Pero nada, es parte del show y, por ejemplo, me acuerdo de que Toro me pegaba. No sé si conocen a Toro allá, pero yo creo que fue a LWA un tiempo también. O una vez con Ariki, creo. Bueno, Toro, cuando yo era chica, para hacer su turn heel, me tuvo que pegar y todo, y me agarraba y todo. Y claro, era un tema, pues. Después nosotros volvimos a luchar un montón de veces, pero bien, po, la venganza se venía. Ahí se la devolviste, pues, ¿no? Sí. Y ahorita tú te vas a Arica Lucha Libre, ¿no? Justo claro, para el aniversario. Claro, para el aniversario de Arica Lucha Libre. Y cumplen 12 años, un poquito más que la que cumplo yo luchando. Un año y es de mi primera visita. Claro, un año de diferencia. 12 años te han estado esperando, por así decirlo, ¿no? Claro, es la primera visita que yo voy a tener a cualquier agrupación del norte. Nunca he ido a luchar al norte de Chile. Así que me emociona mucho, mucho poder ir finalmente porque siempre he querido, pero no se había dado la oportunidad y ahora estoy esperando, así, contando los días para llegar allá. Es casi como si tuvieras de repente una lista de todas las empresas de Chile y es como que una menos, ¿no? Claro, de todas las de que tienes hecho que yo visitar. He luchado en casi todas, menos las del norte. Entonces tengo que finalmente tachar de mi lista a las que me faltan, obviamente. Y Arica ahora va a ser un lugar mal que fui y súper contenta por eso. Vamos a ver qué pasa. Todavía falta como, creo que en febrero. Así que falta un poquito, pero tengo muchas, muchas ganas de ir y espero que todo salga bacán. Porque creo que también el público de allá es muy, muy bueno. Así que con mayor razón. Además que como es la primera vez que llegas y hay tanto, tanto tiempo que no has podido luchar allá, entonces de hecho que la expectativa es mejor, es mayor, ¿no? Claro. De alguna forma siento que esto de ser, bueno, este cambio a luchador independiente te está trayendo más alegrías que cuando estabas asociada a una empresa en sí. Sí, absolutamente. Este cambio de luchadora estable, por ejemplo, de Explosión, a pasar a ser independiente, para mí fue un giro súper, súper importante en mi carrera. Creo que en Explosión, obviamente agradeciendo todos los años que estuve allí y que fui parte desde el inicio y todo, cumplí una etapa ahí. Y el último periodo en que estuve en Explosión consideraba que estaba como que marcando el paso un poco, no estaba haciendo nada interesante y cuando me fui y me convertí en luchador independiente fue como casi un renacer de mi carrera, donde claramente ahora no tengo casi descanso, como te decía antes, estoy luchando todos los fines de semana y a veces sábado y domingo seguido, entonces estoy luchando bastante. Antes luchaba una vez al mes y ahora lucho 6 o 8 veces al mes, que wow, es demasiado. y claro, ahora, por ejemplo, estoy disfrutando de este único fin de semana, que es porque todavía no empiezo mi temporada de lucha, pero de aquí, de la próxima semana en adelante, nos fuimos y empezamos con el trabajo otra vez. Y claro, la gente o las agrupaciones me han abierto las puertas, me han invitado. Mucha gente me comenta que eventos que hay, estoy metida en la cartelera y es verdad. Pero sabéis que lo disfruto demasiado porque este periodo independiente me ha hecho conocer a mucha gente nueva, hacer nuevas amistades. Y también me ha ayudado mucho, mucho a mi personalidad, porque, como te digo, yo soy bastante tímida. Y yo no soy de esas personas que se acerca de la nada a saludar a alguien, a meterle conversa ni nada. Uh-huh. Y ahora que soy independiente y que muchas veces tengo que ir sola a un lugar, tengo que hacerlo, porque no me puedo quedar ahí callada y todo. Entonces también me está ayudando a mí a crecer como persona, a desarrollar mi personalidad y también, obviamente, a mi carrera, porque se habla más de mí, de mi trabajo, y muchas veces los últimos eventos que he tenido siendo independiente, muchas veces me han dicho que soy parte de las mejores luchas del evento. Entonces eso me tiene muy, muy, muy contenta, muy contenta. Sí, el ritmo te hace seguir mejorando cada vez más porque es 6, 8 luchas mensuales, es demasiado, ¿no? Comparado al ritmo que tenemos acá. Sí, es demasiado. Pero bueno, a pesar de que supongo que debe ser un poco más agotador, que el cuerpo, pucha, luego de 12 eventos seguidos debe quedar mucho más adolorido, pero la mejora de talento es notoria, pues, ¿no? Sí, mira, es agotador, pero a la vez es lo que disfruto. Por ejemplo, yo trabajo, tengo un trabajo de lunes a viernes, etcétera, pero yo no me quejo de haber luchado sábado y domingo seguido, sino que yo me quejo de tener que ir a trabajar el lunes. Entonces, es lo que amo en verdad, es lo que me gusta hacer y lo disfruto. Y ahora que lo hago mucho, considero que también he mejorado como luchadora, porque, bueno, la experiencia también, obviamente luchar tanto te hace mejorar o manejar de mucha mejor forma las cosas. Entonces, no me arrepiento. Yo sé que de repente, después de 2-3 meses luchando todos los fines de semana, estoy súper agotada, pero nada, no pienso parar. Ahora estoy descansando lo que se pueda, pero después de aquí en adelante vamos a todo. Bueno, hay que aprovechar, mejor dicho, todas las empresas que nos están escuchando en este momento, ojalá que sean muchas, tienen que tener en cuenta de que eres luchador independiente y que fácilmente pueden contactar contigo y poder buquearte para cualquier evento, pues, ¿no? O sea, a diferencia de cuando... A veces cuando uno está asociado de repente a una marca, tiene que haber convenios entre empresas, ¿no? Para intercambiar talento, ¿no? Pero ahora eres simplemente tú quien te maneja y tú quien decide a qué empresa vas y ya. Claro, claro. Y eso es súper entretenido. Sí, es, imagino que debe ser muy entretenido, ¿no? Aparte que tú llegas a por ejemplo, ahora que vas a ir al norte, ¿no? Nunca has luchado probablemente con la mayoría de ese roster. Con el poco tiempo que vas a estar en ese lugar, tienes que ver cómo comunicarte con el luchador, ¿no? Porque no es que lo conozcas de hace años, no es que siempre entrenes con él cada fin de semana, ¿no? Es como que una experiencia nueva cada vez. Sí, sí. Y por eso el tema de conocer tanta gente nueva, porque... Claro, esta vez voy por primera vez a Arica y voy a luchar con una persona que no conozco, obviamente, porque nunca he ido. Y claro, voy a tener que relacionarme con esa persona, comunicarme, ver qué tal la lucha, etcétera. Y dejar también, o tratar de dejar la mejor impresión posible, porque quién sabe si después quieren que vuelva. Entonces, uno tiene que también ahí hacer buenas migas y tener un buen trato, por sobre todo. Eso es algo que no todo el mundo considera, pero para mí es súper importante, tener buena relación con toda la gente. Claro, y si alguna vez, y si de repente por otros factores uno no puede volver, de alguna forma se queda un nexo con esas personas que es bacán, porque al final hay mucha hermandad, bueno, sería lo ideal, ¿no? Pero generalmente hay mucha hermandad en la lucha libre, ¿no? Claro, bueno, hay de todo, la verdad. Sí, la verdad que sí. Pero la idea es que, al menos para mí, si yo voy a luchar a un lugar, si es que no vuelvo, está bien, pero al menos que recuerden que yo estuve ahí y que hice un buen trabajo, o que fue agradable tenerme ahí, etcétera. Creo que es como súper importante. Y hablando de lugares a los que esperas regresar, pues, ¿no? ¿Tú estuviste en México? Sí, estuve en México, fui 2 veces a México. Claro, participaste en Desastre Total Ultraviolento. Sí. Y ahí es otro público, ¿no? Son otras costumbres, otra cultura. ¿El cambio se siente de alguna forma? En México la lucha libre es otra cosa. La gente en México es demasiado apasionada. El público allá es demasiado, demasiado... Ellos aman la lucha libre. Es parte de su idiosincrasia. Entonces, la arena va mucha gente, hay show. De lunes a viernes, de lunes a domingo. Yo me acuerdo que yo vivía ya un par de meses y vivía de la lucha, de lo que me pagaban cada vez que luchaba, etc. Y yo luchaba ahí mucho, mucho también, luchaba como 4 veces a la semana, 4 o 5 veces a la semana a veces. A veces luchaba 3 veces en un día. ¿Y cómo hacías en para...? En diferentes lugares. O sea, lucha carro, ni siquiera te terminabas el show. Ni siquiera me cambiaba de ropa, porque claro, tenía que llegar a la otra arena y volver a luchar, y así. ¡Auch! En Ciudad de México, al menos, que es bastante grande y te toma casi 2 horas llegar a cualquier lado. Uh-huh. Y claro, yo me acuerdo que justamente el día de mi cumpleaños, en el 2012, yo llegué a Ciudad de México, tuve mi lucha, yo era la primera lucha, y en ese tiempo yo andaba con XL y con Super Crazy. Éramos la primera y segunda lucha, por decirte, y de ahí partíamos, nos íbamos a la otra arena y volvíamos a luchar, y éramos ahí como la tercera o cuarta lucha, porque el show ya estaba andando, la tercera o cuarta lucha, y después teníamos que partir a otra arena y ser los main event, ¿cachai? Entonces era bravo, súper bravo, pero era súper entretenido. Yo me acuerdo que más encima de ese día era mi cumpleaños, y después de eso terminamos de luchar tipo 12 de la noche, y... Yeah. Y había que celebrar mi cumpleaños, así que tuvimos que, después a las tantas de la mañana, yendo a la Plaza Garibaldi para comer algo y celebrar, pero después de tres luchas estábamos agotados. Así que, pero no, fue una experiencia súper, súper bacán. Y el público allá es súper especial, porque ellos son súper... apoyan mucho a su luchador, obviamente, nacional. Uh-huh. Claro. Y claro, en México nosotros íbamos siempre, casi siempre de rudos, porque éramos los chilenos y nos presentaban como los chilenos, entonces era a propósito para que la gente nos abucheara, etcétera. Y claro, o sea, igual me encantaba que nos abuchearan, y yo lo pasaba súper bien, le gritaba cosas y la gente me respondía, y así, no, muy, muy bacán, muy entretenido. Claro, es que esa cólera es la... ¿Cómo? No, es que el público allá es súper, súper especial, y eso se agradece bastante. Y de hecho, antes, cuando yo empecé a luchar, no tenía esta afinidad con el público de hablarle y todo. Uh-huh. Pero con el público de México y con la experiencia que tuve allá, ahí nació esta soltura un poco de hacer participar a la gente. Porque claro, la gente me hablaba, me gritaba cosas y yo le respondía. Y eso para mí era algo súper nuevo, súper, súper nuevo. Entonces, cuando volví de México, volví con todo esto ya un poco más adoptado en mí, en mi personalidad y en mi forma de lucha. Y es lo más importante que me dejó, obviamente, la lucha libre mexicana. Qué bacán, porque es como que quizá cada lugar que uno visita como luchador... Lo sigue llevando luego, ¿no? Por ejemplo, tú ahorita, esa actitud es tu recuerdo por siempre de México, por así decirlo, ¿no? Sí. Y simplemente te nutres y como que vas, cada experiencia la vas sumando de repente a tu personaje o a la forma como interactúas. Y se podría decir que lo que te llevaste de acá fue el ají de gallina. ¡Ay, sí! Bueno, además de la ají de gallina, me llevé como unos varios kilos de más, porque no dejé de comer. Yo fui de vacaciones a Lima y luché también. Y al principio el evento era el primer sábado que yo iba a estar ahí. O sea, yo llegaba un viernes, el sábado luchaba y todo lo demás de la semana. Paseo. Yo... Claro, paseaba y turisteaba, etcétera. Pero un par de días antes me dijeron que, claro, que este evento se corría el próximo domingo y yo no iba a dejar de comer todo lo rico que tienen en Perú por el evento. Así que sí, comí demasiado hasta más no poder para después luchar y tener que irme. Pero es exquisita la lucha libre, o sea, la comida peruana es lo mejor. Yo aquí en Chile paso comiendo como una vez a la semana, en lo posible, comida peruana. Ah, manja. Sí. Bueno, es que tenías que de alguna forma compensar el hecho de que no te ibas a quedar al final, porque yo supongo que luego de luchar y luchar y luchar, comer luego de luchar debe ser una de las cosas más geniales que puede existir. Sí. Sí, bueno, de hecho siempre mi panorama post-lucha es salir a comer algo y después volver a la casa. Claro, entonces ahora solamente cambiaste el orden, pues, ¿no? Exacto. Bueno, comí varios días antes preparándome para la lucha, ¿sí? Ya. Y la comida ya es exquisita. Comí mucho. El ají de gallina, fenomenal. El lomo saltado, exquisito. El pollo a las brasas, Me encanta el ceviche, todo. Era muy, muy rico. Y lo que más amo, el postre que más amo en la vida, es la torta de tres leches. Así que estaba, yo allá estaba en el paraíso. Bueno, entonces definitivamente sí se queda muy marcado el recuerdo de la visita acá a Perú. Sí, bueno, para mí este viaje a Perú fue súper especial porque era el primer viaje que yo hacía sola. Entonces, habían un montón entre comillas, miedos que tenía, en el sentido de que voy a estar sola, voy a tener que salir, voy a recorrer sola, etcétera. Entonces, este viaje para mí fue súper, súper importante. Y de ahí en adelante empecé a amar viajar, porque ahora, bueno, después de este viaje a Perú, fui a Argentina, fui a Ecuador, etcétera, y sola, entonces todo, todo muy bacán. Y también este viaje me hizo crecer mucho y personalmente, ni siquiera como tanto luchísticamente, porque luché una vez y me fui, pero personalmente me hizo crecer bastante. Cambiar mi visión de la vida y todo fue, de verdad, fue muy, muy bacán. Yo ese viaje lo recuerdo con demasiado cariño. Es como que el inicio de una etapa nueva, ¿no? Sí, y claro, fue en mayo, y de ahí en adelante, también después de mayo empecé a ser independiente, o sea, de mayo en agosto. Empecé a ser independiente, pero desde mayo empecé yo un poco a ya generar todo esto, porque antes de que yo fuera independiente 100%, luchaba en exclusión y también luchaba en otros lados. Entonces también fue como el comienzo de una etapa súper bacán, y que es la que estoy viviendo ahora. Claro, que esperemos que siga para que puedas tener muchos más buqueos en muchas otras partes, ¿no? Porque Sí. creo que una de tus metas, de repente, por así decirlo, es luchar en Japón. Sí, me encantaría luchar algún día en Japón. Yo, bueno, cuando la lucha libre mexicana es como la que más me gusta, porque me gusta harto el strong style. Ya. Y antes sí luchaba mucho más así, pero claro, porque tampoco luchaba tan seguido. Y claro, también tenía gente a la que no le molestaba que fuera así, pero con el tiempo también empezaba a luchar. Ahora que lucho tan, tan seguido, no puedo luchar de esa forma, Claro. y no con cualquier persona tampoco, porque no te da como confianza luchar así. No sé, un montón de factores que te hacen distinguir con quién y con quién no. Y por ahora he estado un poco más tranquila en ese sentido, pero también tengo muchas, muchas ganas de hacer una lucha de ese tipo. Entonces, y obviamente, mientras más países visite, mejor. Pero Japón sería un súper buen lugar. Hace un par de años estuve barajando la idea de irme a Japón. La dejé muy en stand-by, pero sería súper interesante igual. A mí me gustaría bastante. Sería bacán que te presenten y comiencen a lanzar los streamers al Claro. centro. Sí, qué lindo se vería. Es una cuestión, yo creo que todos los luchadores que hemos visto un poco de cómo se trabaja en Japón, nos gustaría vivir ese momento en que te tiran todas esas cositas. No, sería súper lindo. Sí, la celebración, el fan. Mira, así como me dices que el público mexicano es genial, el público chileno es genial, el público japonés también tiene una particularidad que lo hace. Yo no lucho, ¿no? Pero me imagino, si fuera luchador y tuviera un público japonés, sería como que, ah, es una de las cosas más geniales que podría experimentar, ¿no? Sí, bueno, de lo que yo he visto, en verdad, o de lo que he conocido, o sea, lo que me han contado, es que, bueno, en la lucha, yo creo que los japoneses son bastante críticos también en el sentido, bueno, como fanáticos, como público, también nosotros vemos que no son tan eufóricos como aquí o como en México, ellos son como un poco más ordenados Sí, eso sí. y aplauden. pero son ese tipo de fanáticos que te demuestran que es fanático tuyo, que te da muchos regalos, que te invitan a comer, y allá en los luchadores, la extensión de la lucha es eso, tener que ser agradecido con el público, salir a comer, recibir sus montones de regalos, porque yo he visto gente que se lleva canastas de regalos que le han llevado a los fanáticos, o que les llevan a todos los luchadores y que los juntan, no sé, pues en un mesón enorme. ¿Ya? Y los japoneses les llevan un montón de regalos y que después se los tienen que repartir entre todos. Es súper impresionante y, bueno, súper bacán. Es un público bien, claro, hincha. Yo creo que sí, son como, van más allá del show, ellos son un... Es que ellos te ven como una estrella en Japón. Allá los luchadores son verdaderas estrellas. Claro. Entonces son como muy, muy fanáticos. Ellos te esperan, creo, que afuera del hotel y te dan esos regalos. Te agradecen invitándote a comer. Cosas así muy, muy bacanes que tampoco aquí se ve. O no se ve aquí, obviamente, y... No se ve en los países, al menos que yo he ido, a excepción de México, que una vez me invitaron a comer después de un show, pero no fui, porque yo decía así como, ¿qué onda? No te conozco. Pero bueno, también va en mi timidez y en que no entendía nada. No, claro, pero, supongo que a veces sí. hay ciertos miedos, ¿no? De que, oye, sí, pero esto no es normal, ¿no? Pero ajá, luego ya cuando de repente te cuentan otras anécdotas, oye, no, sí es... Es normal que sean tan cariñosos con las estrellas. Claro, claro. Son un público bastante especial y diferente. De todas maneras. Y no solamente es otro de los públicos, bueno, todavía no se está en Japón, pero con otro de los públicos con los que sí has interactuado es con el público ecuatoriano, ¿no? Porque te fuiste a War y es prácticamente el segundo proyecto televisivo en el que estás. Claro, sí. En el primero fue cuando estuve aquí en Chile en Explosión, uh-huh, que fue una temporada cortita, pero yo estuve en un puro capítulo. Y ahora en World es otra cosa, pues. También, bueno, fui y grabé algunas cosas. Vamos a ver qué pasa en el futuro también. Se supone que debería volver. Aún no tengo nada cerrado, pero me gustaría mucho. Y claro, pues es parte de un programa de televisión en Ecuador. Y la gente que va también. O sea, mi personaje allá es como distinto que acá. O no sé, es como difícil de explicar, de definirlo. Porque, yeah, claro, porque yo allá tengo que ser como muy, muy coqueta y todo. Y súper como manipuladora, entre comillas. Ajá. Uh-huh. Y en la primera lucha que tuve la única lucha que tuve allá, era una lucha femenina, entonces tampoco podía llevar tanto eso a cabo, porque obviamente no le voy a coquetear a la chiquilla, pues era para el hombre. Así que, bueno, con el público sí, allá me presentan como Allison, la mina chilena. Ajá. Entonces tenía que ser bastante coqueta con la gente, pero también era ruda, era yo soy heel allá. Uh-huh. Y aún así entraba dándole, no sé, besos a algún chico por ahí. Entonces, bueno, era bastante especial. Vamos a ver que si, obviamente, si vuelvo y desarrollamos un poco más esto, ¿a qué se traduce? Nos mostraron todos los buqueos y todo, pero hasta que no lo estemos haciendo allá, no podría confirmar nada. Claro. Y lo bacán fue que... Sí, dime. No, pero lo entretenido era que la gente, a pesar de que yo creo que no me conocía, uh-huh, a medida que salí y interactuaba con ellos, y ellos y le hablaba, etcétera, y entre que luchaba, creo que la gente quedó bastante contenta con esa lucha. Y de hecho, fue muy lindo y que cuando entráramos, o sea, cuando entré a camarín con la chica después de la lucha, nos felicitaron y que habían dicho que había sido la mejor lucha libre, o sea, la mejor lucha que habían visto de femenina en Ecuador. Ah, y eso monstruo. Fue súper lindo. Sí, obvio. Así que me sentí súper bien, la chica estaba súper contenta y nada, pues muy, muy bacán. No, además que no fuiste como alguien más, sino que fuiste como cabeza de cartel. Eran tres grandes nombres que estaban publicitando en los afiches, ¿no? O sea, era Cárcamo, eras tú, y era, bueno, nuestra excelencia, el señor Virrey de Salamanca, ¿no? Claro, sí. Así que fue súper interesante. La gente, aquí en Chile no lo tomaron, no lo consideraron mucho, en verdad. Pero para mí fue también súper importante, aún si es como un proyecto televisivo y todo. Y que también, por ejemplo, Cárcamo es súper reconocido. La verdad, yo nunca he tenido la oportunidad de verlo luchar. O se supone que iba a venir aquí a Chile a un show de explosión un tiempo y no llegó por a veces motivo. Después iba a estar allá en Ecuador y también pasó lo mismo. Así que bueno, hasta ahora no he tenido la oportunidad de conocerlo, pero claro, él es súper reconocido igual en la lucha libre aquí latinoamericana. Sí, es toda una estrella en realidad. Y claro, y con el Virrey habíamos luchado allá como equipo en Perú, así que claro. Ya lo conocí y todo, y bacán. Es bien sobrado el sí, Virrey, ¿no? Sí, súper, súper, súper. Es una superestrella. Ah, ya. Sí, supongo. Bueno, es un Virrey, pues se tiene que comportar a la altura, supongo. Sí, con todo el carruaje, con toda la vestimenta y todo, ¿no? Claro, y llega el limusina y todo. Muy caro nos ha salido conversar con él, en realidad. Sería monstruo, bueno, ahora que Cárcamo está viniendo para el proyecto de Imperio Lucha Libre, que quién sabe, ¿no? Que se puedan de repente por fin encontrar y que coincida con una visita tuya al país, un regreso, ¿no? Claro, quién sabe, pero de Imperio yo no sé nada. Así que ustedes deberían hacer una campaña, porque yo no puedo creer que en Imperio no se haya considerado la lucha libre femenina aún. Yo creo que a usted en Perú, a ustedes les gustaría tener lucha libre femenina allá, ¿verdad? De todas maneras. Entonces no sé por qué, si teniendo luchadoras de calidad en Latinoamérica, ¿por qué no han llevado ninguna? No puedo creer eso. Bueno, entonces hoy abrimos los teléfonos, hoy abrimos el buzón de... ¿Cómo se dice? No sé, el correo ya, en fin. Tenemos que hacer ruido porque obviamente queremos que este proyecto enorme también tenga lucha libre femenina. Y no solamente Imperio, sino que tenemos a LWA, tenemos a GLL, que ahora más que nunca tienen la posibilidad de que se dé un buqueo, porque ya no hay ninguna otra empresa intermediaria, ¿no? Y y no solamente a ti, porque hay muchas luchadoras chilenas. El proyecto de Chilean Women's Wrestling. Es un proyecto muy chévere porque les da a conocer no solamente a los nombres más representativos, sino que a todos. Claro, claro, de ahí, de ese proyecto, que también lo he visto y todo, he conocido a bastantes luchadoras que yo no sabía que existían, y creo que es un súper buen lugar para presentar. Por ejemplo, yo no conocía a las niñas del norte, la gente de Calama, la gente de Arica, de Antofagasta, etcétera. Solamente conocía a una y que era como la que llevaba más tiempo, que es como la que lleva casi el mismo tiempo que yo, pero y que de hecho todavía no la conozco en persona. Solamente la conocí a ella de nombre, y ahora empecé a ver que hay muchas más. Entonces considero que es como una súper buena plataforma para la lucha libre femenina en Chile, y hay un montón de dónde elegir, obviamente. Así que y yo creo que hay como buena calidad en lucha libre femenina, y si no, también se está desarrollando bastante, así que hay opciones. Así que Perú, Lima no está tan lejos, así que si quieren llevarnos, nosotras estaríamos encantadas, obviamente. Claro, hay todo un roster extenso, no solamente de luchadores masculinos, sino que luchadoras femeninas, ¿no? Incluso, claro. Siempre, bueno, de hecho, ¿no? De todas las empresas que hay, van a haber unas 3 o 4 empresas que se lleven quizá todo el reconocimiento, ¿no? Que reboten más. Pero ese proyecto que ya de por sí ayuda mucho a las estrellas femeninas ya, ya consolidadas, ayuda a que también las chicas que no están muy decididas a meterse a la lucha digan, oye, no, no hay pocas, en realidad son bastantes, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que este proyecto nació un poco para eso, para dar a conocer nombres que antes no conocíamos, saber también, porque esto publica un montón de carteleras, donde van a estar, por ejemplo, en tal fecha va a haber un show en Rancagua, va a haber un show en Concepción, va a haber un show en Antofagasta, donde va a luchar tal luchadora, así que ve y apóyala, o en otro lugar va a haber otra luchadora, y así, entonces... Es súper interesante porque tampoco hay preferencia, no se ve una preferencia así como solamente apoyar a una o otra, sino que toda la información que está disponible de cualquier luchadora está ahí, ya sea promo, ya sea lo que sea, la podía encontrar ahí, y por eso es como súper bueno lo que están haciendo, esa iniciativa. Sí, había un, me acuerdo... posts como de presentación, ¿no? Tu nombre, de repente, estadísticas, como una pequeña biografía, ¿no? Que hace de repente que claro, la persona conozca ahí. ¿Sabes qué sería muy bacán? Sería que en un futuro próximo, todo ese roster no solamente se quede en una página, sino que se vuelva de repente una empresa de lucha netamente femenina con todo el talento chileno que hay. Bueno, sí, de hecho... Es un proyecto que me gustaría llevar a cabo, a mí, en lo personal. Yo como una persona que lleva luchando tanto tiempo y también, no sé, hemos pasado como por tantas cosas, Lucha Libre Femenina ha pasado por tantas cosas que considero que sería una súper buena opción o un súper buen proyecto tener una empresa de lucha libre femenina. Porque aunque nosotros seamos muchas o bastantes, aún así, también tampoco somos consideradas mucho, ¿me entendís? Por ejemplo, el mismo proyecto, no sé, de Imperio, que no lo considera luchadora, o por ejemplo, Wrestling Superstar aquí en Chile, que hasta el último show nunca había considerado una luchadora chilena, y así, yo creo que nosotros tenemos que juntarnos y hacer algo súper importante porque creo que vendería bastante, la gente quiere vernos, el público quiere vernos, pero los que nos ponen las mayores trancas son los mismos bookers o las mismas agrupaciones. Entonces sería un muy buen proyecto. Nosotros, bueno, yo con mis amigas, con las que somos más cercanas, hemos estado conversando al respecto y es un proyecto que queremos hacer. Así que no se sorprendan cuando esto empieza un poco a tomar forma. Entonces tenemos una pequeña exclusiva para, el para la página, porque sería, de verdad sería genial. Tenemos a Shimmer, tenemos a Shine en Estados Unidos. Japón tiene empresas de lucha libre netamente femeninas. Y no, espero no equivocarme, pero creo que sería la primera empresa... Si es que el proyecto se lleva a cabo, y ojalá que sí se lleve a cabo, será la primera empresa netamente de mujeres de Latinoamérica, quizás, no sé, bueno, tendría que... Yo creo que más sudamericano, porque al parecer hay arenas en México que son solamente de mujeres, como Lucha Libre Femenil y otras, pero ah, cierto, tienes razón. De Sudamérica sí, y creo que es súper importante, súper interesante, y... Yo le tengo fe a la lucha libre femenina aquí en Chile y en caso de poder, no sé, traer talento de otros países de Sudamérica, también lo haríamos así muy, muy felices, porque al final lo que queremos es como sacar a flote la lucha libre femenina, y que si aunque los demás buques no nos consideran muy importante, nosotras sí nos consideramos parte importante de los espectáculos, así que lo tenemos que demostrar. Bueno, el año pasado fue un año en el que muchos hitos en la lucha femenina se dieron, pues, ¿no? Tanto así uh-huh. como ustedes han sido campeonas en parejas de una empresa que no tiene un título en parejas femenino, sino que es un. No hay, mejor dicho, no hay títulos femeninos, ¿no? Claro. También hay otros casos como en el Chikara, en el que Kimberly fue la campeona máxima de la compañía y no era un título femenino. Claro. Como Sexy Star. Entonces, hay esta fuerza que está teniendo la lucha libre femenina y con el que. Y no simplemente se pueden dormir en que, ah, ya se consiguió eso, no, sino que sin seguirle dando. Y del mismo modo que con Christy eventualmente te juntaste, en lugar de estar luchando entre ustedes para formar una fuerza, lo bueno es que juntar a todas las luchadoras pues sería como que una forma también de surgir y de hacer un cambio, ¿no? Generar un cambio. Claro. Bueno, en todo caso, sí, pues. Bueno, nosotros, la lucha libre femenina aquí es como súper segmentada igual. Tenemos hartas luchadoras que somos las más independientes, entre comillas. Hay otras que, por ejemplo, las chicas de Revolución, que están ahí y de ahí no salen casi. Entonces, en el fondo igual tratamos de unirnos todos y mostrar algo bacán. Pero hay que trabajar en ello, pues. Nosotros podemos seguir generando hitos y todo, y eso es lo que buscamos, lo que queremos. Queremos también ganarnos el hecho de que nosotras seamos consideradas como un luchador más, en el sentido de que si van a hacer un evento, no se ponga en duda la presencia de la lucha libre femenina. Eso para mí es como... yo no lo entiendo, siendo que al público le gusta. La lucha libre femenina ya dejó de ser la lucha en que la gente se para a comprar cosas o ir al baño, etcétera. Nosotros somos parte importante de un evento porque generamos cosas, somos contadoras de historia arriba del ring o generamos situaciones. Entonces, no, para mí es súper... no sé, yo no entiendo el hecho de la discriminación a las mujeres porque somos súper buen elemento y los buques no nos saben utilizar de esa forma. Y eso yo creo que es solamente machismo, no es otra cosa que eso. Claro, ya pasó esa etapa en la que simplemente era considerado como que un adorno, ¿no? Como que algo para hacer hora. Ahora, claro. Se le da la importancia, ya existen eventos en los que el main event ha sido una lucha femenina. Y quizá ha sido la lucha más con más hype de todo, ¿no? En la que la gente estaba como que ahí prendida. El regreso de Mickie James ha sido como que, wow, todos estaban atentos a esa lucha, ¿cómo va a ser, no? Sí, bueno, aquí en Chile igual hemos tenido oportunidades, sí. Hemos tenido main event de lucha libre femenina, yo también he estado en main event de lucha femenina o en otros main event de lucha mixta, no sé, lo que claro. Sea. Se ha dado aquí, pero por ahora sigue siendo como una sorpresa, como algo así como, oh, son main event y la cuestión, no es algo que se genere naturalmente y tenemos que llegar a eso, a generar que... Como Sexy Star, por ejemplo, ahora ella lucha como un luchador más en lucha underground. Entonces, eso es lo que queremos generar. No queremos, si bien nosotros podemos utilizar que somos mujeres a nuestro favor para generar ciertas cosas, es un plus, pero nosotros somos como un luchador más que podemos dar... generar otras cosas, otra historia, no sé, se puede utilizar para la telenovela, entre comillas, pero aún así podemos dar una buena lucha. Entonces, eso es lo que queremos, que al final se generalice el hecho de que las luchadoras se pueden codear con luchadores de la misma forma y que no sea algo raro, que ser main event no sea algo extraño, porque, bueno, yo también en México fui main event un par de veces, ¿cachai? Aquí en Chile igual. Y últimamente he estado en la última lucha de los eventos y es bacán, uno se siente bien porque sentís que estáis generando cosas, estáis ganándote un lugar en un evento, pero la idea es que todas tengamos esa oportunidad también. Entonces, Por eso yo así como súper apasionada en la lucha libre femenina. Yo llevo muchos años en esto y de verdad nos ha costado un montón ganarnos lo poco que tenemos ahora. Ha costado mucho. Sí, además que es, por ejemplo, no solamente subir de y darle la importancia que se debe, sino que también el trato, ¿no? Por ejemplo, Claro. hay muchas luchas mixtas en las que el trato de repente luchador a luchador es como que cuidando mucho, ¿no? Pero, por ejemplo, ahora que mencionaste Lucha Underground, hay uno de los episodios que más me gusta, que es una lucha entre Pentagón y tres luchadoras japonesas de Stardom, en las que el trato es de tú a tú, no hay contemplaciones, no es que te voy a golpear un poquito más despacio o cuidar de que ya, bueno, vamos a hacer algo así para que te luzcas, pues no, o sea, no, eran los dos sacándose la mugre sin ningún tipo de reparos, porque estaba de una manera muy igual. Sí, bueno, eso también va en la luchadora, o sea, en el luchador y en la luchadora, en que se genere algo de verdad como un tipo de confianza, porque, bueno, hay de todo, luchadoras y luchadores hay de todo tipo. Hay luchadoras también a las que le da todo miedo, en que quieren que le hagan todo el trabajo, poco o menos, etcétera. Claro. Como hay luchadoras a las que no. Y, por ejemplo, yo soy muy atrevida en ese sentido. Yo me paro enfrente de cualquier luchador o luchadora de la misma forma. Pero sí me ha tocado, por ejemplo, luchadores que no quieren luchar conmigo porque, ay, es que cómo le voy a pegar, es que cómo le voy a pegar a una mujer, es que cómo esto otro. Y me molesta, entonces como que caemos en un poco tipo riña. Porque yo les digo, bueno, yo estoy aquí, yo soy luchador y por algo te están haciendo luchar conmigo. ¿Cachai? O sea, si me vaya a pegar fuerte, bueno, no importa, por algo estoy aquí, etcétera. Claro, tú sabes a qué te metes, luchadores, ¿no? Claro, exacto. Todo lo que estamos aquí es porque luchamos, es porque sabemos lo que estamos haciendo. Entonces, bueno, si me va a pegar, por algo estoy luchando contigo, ¿no? Y por otro lado, también he tenido casos de luchadores que saben cómo luchó o cómo luchaba un poquito antes, y que no querían luchar conmigo porque les daba miedo luchar conmigo. Porque yo pego muy fuerte, porque esto otro. Entonces también he tenido de ambas partes. Como por otro lado también he tenido luchas con luchadores donde estamos de par en par, de tú a tú, como si nada. Por ejemplo, con la hermandad de los robots, que yo he luchado con ellos y ha sido así. Han sido luchas brutales. Cada vez que me encuentro con ellos, brutal. Sí, he visto tus luchas con la hermandad. Claro, y brígido. O sea, y es como fuerte. Y eso, esa es la lucha que me gusta a mí, ¿cachai? Ese es el tipo de lucha. Como que ellos al menos disfrutan mucho luchar conmigo y siempre están buscando una lucha más conmigo. Así como, oye, ¿cuándo vamos a luchar? Y todo. Porque, ¿saben? La forma en la que yo lucho, saben que podemos luchar fuerte y además saben que yo después de la lucha no les voy a andar llorando porque me pegaron fuerte. Claro. Ni nada de eso. Entonces, ese tipo de lucha también extraño un poco, que no he tenido últimamente. Pero sí, hay de todo. Hay gente que te discrimina, hay gente que no, hay gente a la que le importa que seas mujer porque no te quiere pegar, hay gente que le importa que seas mujer porque, no sé, no te considera parte importante de un show, y hay de todo. Pero bueno, hemos trabajado para que eso vaya cambiando igual. Sí, y bueno, es un proyecto el que me dices que creo que a más de uno va a emocionar y que ojalá se concrete. Quizá luego pueda haber oportunidad de que el proyecto no solamente se quede ahí, sino que se expanda, ¿no? O que llegue no solamente tú, que vuelvas no solamente tú, sino que vengas junto con más luchadoras y que eso también nutra de una forma y haga que la división femenina aquí se consolide, ¿no? Ahorita tenemos dos exponentes activas, a Lisa Webb en LWA y Alexa en GLL, Y nada más, ¿no? Entonces, ojalá que si alguna chica nos está escuchando, necesitamos que haya más actividad de ese lado, ¿no? Y que más chicas se animen, no solamente aquí, sino en Chile, sino en el resto de países. Sí, sería súper interesante ver que la lucha libre femenina en Perú crezca. Bueno, yo creo, estuve viendo que en el LWA, precisamente hoy, sí, comenzó como una nueva temporada de como escuela de lucha, donde las mujeres entrenan gratis. Entonces es una súper buena oportunidad para todas las chicas de Lima o de Perú que estén interesadas en ser luchadoras, que les gustaría, que les dé un poquito de miedo y todo, que se motiven, que vayan y que prueben, porque, bueno, a mí la lucha libre me cambió la vida, para mí es mi vida, es mi estilo de vida, y quién sabe, de repente uno puede estar necesitando algo y en la lucha libre lo encuentra, es súper bacán vivir de esto, bueno, hay de todo, pero ser luchador es algo súper especial, así que yo se lo recomiendo y espero que alguna chica por ahí se motive y vaya a estos talleres o a estas escuelas de lucha, porque, bueno, es gratis, así que tienen que aprovechar, no pierden nada. Y que luego en algún momento se encuentre contigo y te diga, oye, ¿sabes qué? Yo empecé a luchar por ti. Claro, te imaginas. Me ha pasado. ¿Ah, sí? Me ha pasado, sí, sí, que me han dicho, oye, yo te vi a luchar y yo empecé a luchar por ti y todo. Y eso es lindo, es bacán. Es bacán porque te das cuenta que en verdad lleva mucho tiempo luchando. Y es bonito. Así que no, pues yo espero y yo velo porque la lucha libre femenina crezca aquí en Sudamérica y ojalá todas tengamos oportunidades más adelante de no solamente luchar aquí, sino que salir no solo de Chile, sino que de Sudamérica, ir a otros lados. Sería muy lindo, muy bacán. Ojalá, ojalá que sí se dé y que sea, bueno, lo necesariamente pronto como para que todo esté listo y bueno, no haya ningún problema, pues, ¿no? Entonces, de alguna forma, resumiendo lo de hoy, sí, hoy, hace una semana fue el evento de la apertura del ciclo de LWA, no hay que romper el keife porque si no la gente luego va a pensar que uno graba con una semana de anticipación y esas cosas, ¿no? Y no, no, bueno, ya, sí, en realidad hoy fue. Otra cosa que es que el Strong Style es muy chévere y, sí, y te gusta bastante. Otra cosa es que los Smarks y los conocedores y los ñoños no son chéveres. No son chéveres, no. No en un show. Yo les recomiendo que si van a pagar una entrada por ir a ver un show de lucha, lo disfruten. Simplemente eso. Que se dejen envolver por la magia de la lucha libre más que por las cosas que ustedes conocen, por, no sé, los conocimientos técnicos que tengan, etcétera, da lo mismo, disfruten de lo que es la lucha libre, de lo que nosotros queremos entregarles. Así es. Otra cosa es que esperamos que regreses. Sería bacán. Sí, sí, este a mí me encantaría, porque amé Lima. Bueno, estamos seguros que sí. Y bueno, hay tres opciones para que regreses, hay tres empresas. Ojalá que también, como comentamos hace un momento, en Imperio exista una división femenina y que los anuncios sean lo más antes posible porque, pucha, es como que llega una semana, hay anuncio y todo el hype, no, ¿quién? Y, pucha, emociona, pero qué bacán sería que digan, sí, hay anuncio hoy día y comienza, suelta un nombre de una luchadora y con esto se confirma que hay una división. Sí, sería bacán. Y de hecho, yo en mi página de Facebook, planeando un poco lo que va a ser este 2017, he hecho un poco de preguntas para ver a dónde me gustaría, o sea, dónde le gustaría a la gente verme luchar. Y casi las únicas personas que me han contestado me han dicho que quieren verme en Perú. Así que, no sé, pues, lo dejo ahí. Hay que hacer más ruido, hay que hacer más ruido para que no sea unas cuantas personas y sea más gente, y no solamente en tu página, sino en la página de las empresas, ¿no? Que es al fin y al cabo las que hacen los buqueos y jalan los talentos. Exacto. Qué bacán haber conversado contigo. Como te dije hace un momento antes de grabar, es la primera invitada internacional en el programa. Espero que a nivel técnico el programa haya salido bien y no haya ningún problema de audio o algo por el estilo. Ojalá, pues si no la repetimos nomás, así que no importa. Sí, bueno, al menos hasta ahora podemos decir que la velocidad de internet en Chile es muy superior a la velocidad de acá. ¿Cierto? No tuvimos ningún problema de conexión. Sí, y hemos grabado con datos, ¿ah? Sí, con datos, porque justo me habían cortado el wifi. Entonces, bueno, creo que, no sé si se me escapa algo. ¿Cómo te podemos encontrar en las redes? Bueno, lo que yo más utilizo es mi página de Facebook, que es Alison Evans. Mi Twitter, que es I'm Alison Evans. Y mi Instagram, que también es alison.allstar. Así que búsquenme en mis redes sociales y ahí se van a enterar de todo lo que yo vaya haciendo durante este año o los próximos, etcétera. Todo lo que vaya haciendo en mi carrera, las promos, las carteleras, etcétera. Las visitas, y quién sabe si se encuentran con alguna sorpresa de que visite Perú prontamente. Ojalá. Así que eso, pues los invito a que todos me sigan en mis redes sociales, si no me buscan nomás, listo. Y va a campo, eso. Espero que no sé, creo que no tengo canal de YouTube, pero hay muchas luchas mías en YouTube por ahí dando vueltas, así que para los que no me conozcan y quieran saber un poco de lo que hago, Alison Evans en YouTube o Alison XNL comúnmente, porque tengo muchas luchas de XNL en YouTube, etcétera, para que vean un poco lo que hago. Y también que busquen Allison junto a Fénix o FNX para que estén al tanto de tus defensas titulares del campeonato de parejas. Sí, bueno, atento a toda la información de Fénix Lucha Libre, que es una agrupación que está en Quilpué, está fuera de Santiago, pero que ahora le estamos poniendo mucho ánimo para hacerlo crecer bastante, para hacerlo una agrupación importante dentro de nuestro país. Así que apóyenlo, búsquenlo. Fénix Lucha Libre, algo que con el tiempo yo creo que va a crecer bastante. Y nada, pues los invito a que conozcan lo que estamos haciendo ahí y obviamente para que sepan cuándo voy a estar defendiendo mi título de pareja, etcétera. Y también la página, ya para antes que nos olvidemos, la página Chilean Women's Wrestling, para que no solamente vean info tuya, sino que del resto de luchadoras de Chile. Exacto, para que conozcan a toda a la cantidad de luchadores que somos, vean dónde estamos todas, quiénes somos, nuestras luchas, etcétera. Y bueno, apoyen la lucha libre femenina, no solo en Chile, sino que a que se empiece a desarrollar en Perú, porque yo estoy segura que hay talento ahí que tiene que ser descubierto, así Así es. que. Y quién sabe si después voy a estar enfrentándome a alguna de los nuevos talentos que hay allá. Esperemos que sí, esperemos que sí, y que no sea solamente una vez, sino que los regresos sean constantes, ¿no? Ojalá, sería fenomenal. Bien, entonces, gracias por haber estado acá. Imperio, Generación, Lucha Libre, LWA, atentos, Buquén. Y bueno, eso creo que fue todo en esta conversación internacional con nuestra campeona en parejas de Phoenix, Alison Evans. Y muchas gracias por la invitación, lo pasé súper bien y nada, pues compartan este programa con sus amigos porque está súper entretenido. Bueno, gracias por eso y gracias por estar acá. Gracias a ustedes. Chao, Fab. Chao. Oye, el chaufa es rico, ¿no? ¿Sí probaste chaufa cuando viniste? Sí, sí lo probé, pero probé uno dulce. Ah, ya, ese es con Así que no tamarindo. me... No, sí, y no, eso no me gustó tanto, pero sí, creo que, bueno. A la vuelta de donde entrenaban en el EWA tenían un restaurante al que siempre iba. Y yo siempre se me ocurrió pedir el dulce, porque hay uno parecido aquí en Chile que que dije, bueno, esto ya un poco lo conozco, así que voy a probar el dulce, y no, claro. No me gustó. No, y claro, es la salsa que lo vuelve dulce, y creo que debiste pedir la salada, pues, ¿no? Sí, también pensé lo mismo, dije, oh, la embarré, pero bueno, para la próxima. Para la próxima, cuando tengamos un auspiciador que sea un chaufa, una cadena de chaufa conocida, esperemos que puedas comer un chaufa no dulce y que te parezca muy rico. Claro, o pueden tener cualquier auspiciador de comida de restaurante y puedo hacer el restaurante porque yo por eso estoy en la comida peruana soy, pero a morir. Pero ahora sí, esta vez después de la lucha, ¿no? Claro, sí, es lo posible. Bueno, chévere, muchas gracias. Muchas gracias a ti, que estés súper bien. Bien, un agradecimiento enorme a Alison por darse el tiempo y también los megas para conversar desde Chile con nosotros. Espero que les haya gustado la entrevista y, como dije, esto marca el inicio de otras entrevistas con otras estrellas internacionales que ya se irán enterando próximamente. Algo que dijo Alison y que es muy importante es que sí, todos queremos ver más lucha femenina aquí en el país. Entonces vamos a estar dejando un hashtag ahí con el que tratemos de hacer bulla, compartir este podcast, ya que además del proyecto que está cocinando Alison actualmente, hay mucho talento femenino que debería ser más conocido, ¿no? Entonces sigan también en Facebook a Chilean Women's Wrestling para que se informen sobre las estrellas de ella y qué bacán sería que de aquí a un tiempo haya un Peruvian Women Wrestling y que todo el talento se pueda dar a conocer, ¿no? Por ahora, como dije, son solamente dos luchadoras activas, entonces esperamos que el número se multiplique en los próximos meses. Gracias una vez más, Alison. Ya saben que próximamente va a estar en Arica Lucha Libre. Les vamos a dejar todos los enlaces a sus redes sociales, que ya las mencionó, pero por si acaso, para los sordos. Y cambiando un toque del tema, se han anunciado ya tres luchas para el evento Crisis Total de GLL. Va a estar luchando Hey Metal junto a Alexa en una lucha no titular en parejas contra dos contrincantes que aparentemente van a ser sorpresa hasta el mismo día del evento. Luego Reptil, el campeón televisivo, va a defender su título frente a LJ Knight. Y finalmente, en el main event vamos a tener una triple amenaza por el título máximo de GLL entre el actual campeón Slayer versus La Cobra y versus Krauser. Así que el hype empieza desde ahora. Recuerden que es el 29 en el Coliseo Aldo Chamo Chumbi y estamos a la espera de cualquier otra novedad que obviamente le estaremos rebotando por la página y también por el programa. Y si estás escuchando esto un viernes por la tarde, es probablemente que ya sepas cuál fue el anuncio de Imperio Lucha Libre que aparentemente cierra toda la tanda de anuncios de superestrellas. No sabemos si es que pase algo, todavía estamos de alguna forma especulando eso, grabándolo un toque antes, pero estoy seguro que si se cierra uno de los mayores rosters que hemos visto aquí en el país. Así que es hora de ir a la boletería, al medio que sea, comprar las entradas antes del 31 para que la preventa sea fuerte, como nos dijo Caos la vez pasada, y también para tener un precio un poco más asequible. Ya saben que si quieren escuchar episodios pasados pueden ir a muletclub.pe y ver toda la colección de episodios. Y también pueden ver los pósters en mejor calidad. El resto próximamente se va a ir revelando. Así que eso fue todo por hoy. Segundo episodio de la semana. Estamos entrando en una perturbación de la frecuencia de episodios. Una situación medio caótica, pero es coincidencia de haber hablado con lo mejor de lo mejor hace unos días. Y es un ritmo interesante que les traerá más sorpresas en los siguientes días. Fui Juan. Los chicos siguen de vacaciones. Y esto fue el episodio número 24 del Mulet Club. Chaufa. El malvado Kilokan vive los circuitos de una computadora. Con la ayuda de Malcolm Brink, él crea monstruos de megavirus para atacar los sistemas electrónicos. Mientras tanto, un extraño accidente introduce a Sam Collins al programa Servo. Sus amigos unen fuerzas en sus vehículos de ataque samurái. juntos se transforman en samuráis cibernéticos. Samuráis cibernéticos. Van a acelerar, se van a divertir y juntos demostrar que el ser humano.